no pido un imposible ni ritos artificiales. Cuando me vaya del mundo voy derecho a descansar. Solo pido a mis amigos, aquellos que fueron leales, que acompañen mi cortejo, que me lleven a enterrar. Ni un minuto de silencio les pido en ese momento, cuando yo esté largo a largo, bien tendido en el cajón. Quiero escuchar el sonido de un melodioso instrumento y que mi velorio sea semejante a una función. Pido una noche sin luna como azabache de negra, va a salir sin que me vea la mujer que me engañó. Y pido de cabecera un porrón lleno de ginebra pa' convidar a los muertos que fueron antes que yo. Y pido que a mi guitarra no le cuenten lo que pido. La quiero tanto a la pobre que yo sé que va a llorar. Si fuimos tan compañeros, ella tanto me ha querido, que si le cuentan mi viaje, también va a querer marchar. Y pido que si llegaran una noche al camposanto y quisieran de mis labios oír alguna canción, llámenme nomás sin miedo, que yo elevaré mi canto, pero distinto al de ahora que tranquea el corazón. Pido una noche sin luna, como azabache de negra, pa' salir sin que me vea la mujer que me engañó. Y pido de cabecera un porrón lleno de ginebra, pa' convidar a los muertos que fueron antes que yo.